trasladarme a Santa Luisa, fui hasta la al puesto de vigilancia, donde estuve con el encargado y el personal policial de ahí, donde posteriormente llegó el señor delegado municipal, Juan Carlos Villarreal, y se hizo presente también el jefe de la Torre de Gabriel, el doctor Héctor Vitale. Me había acompañado en todas las localidades. Sí, todo el señor jefe de Gabriel. Y bueno, estuvimos charlando por un buen tiempo ahí, tratando y analizando la situación del lugar. Más allá de que estaba anticipada mi visita al lugar, a Santa Luisa, no se hicieron presentes vecinos algunos, pero bueno, el señor delegado municipal fue el vocero, creo que en representación de ellos, quien hizo una reflexión de lo que es el lugar, cómo está actualmente la situación en Santa Luisa, la Durañona y toda esa zona, y donde destacando entre ellos también el trabajo que está haciendo el personal del lugar, la policía del lugar, y bueno, nosotros llevamos nuestra propuesta, o sea, de seguir trabajando, seguir colaborando, la posibilidad en el futuro de un recambio de patrullero que ellos tienen ahí en Santa Luisa, se planteó eso ayer en la reunión, y bueno, atendiendo a la próxima entrega que va a haber de móviles, se lo tiene en cuenta Santa Luisa para hacer una sustituir el móvil que actualmente tiene, porque ya tiene una cantidad de kilómetros importante. Y bueno, creo que un positivo todo, y la situación en lugar de sí, nosotros lo tenemos, más allá de que consideramos que la situación en la actualidad, por lo dicho del señor Leo, por la estadística que nosotros llevamos, la situación se encuentra muy bien. De todas maneras recibe apoyo los patrullajes de móviles de la patrulla rural, ya está acordado con el comisario Martínez, donde están mandando diariamente en la noche móviles para reforzar algunos lugares que evidentemente el móvil puede llegar a hacer un recorrido amplio por la jurisdicción que tiene, entonces apoyado por un móvil de la patrulla. ¿Con el vigilato de los primeros hay que estar atento, Ortiza? Sí, yo creo que la vigilato es lo que hoy nos preocupa a todos, que permanentemente estamos analizando esa situación, es una cuestión que realmente ponemos todo lo que tenemos en la zona rural para materializar, como quien dice, procedimiento de alguna manera, llegar a y abortar hechos de este tipo, ¿no? Pues bien, que los operativos policiales sean su resultado, eso que uno espera, o sea que con la presencia policial, con la buena presencia policial, tratar de desalentar la actividad delictiva. ¿Más allá del pedido de recambio del móvil, se hizo algún pedido especial el delegado? No, concretamente se analizó la situación de la jurisdicción de la zona, y puntualmente sí fue lo del patrullero, que pidió bueno lo posible cuando lleguen los nuevos móviles, efectuaron un recambio, así que eso tenemos en cuenta, también tomó cuenta de ello el señor jefe de gabinete, y bueno, creo que por ahora la situación, como le dije, es muy normal, así que esperemos que continúe, ¿no? Y si podemos mejorar, siempre. Comisario, ¿qué conclusión hace de todos los lugares donde ha estado y esa charla que ha tenido con algunos vecinos de otras localidades también? De estar presente ahí, de poder hablar de cara a cara con los vecinos, por ejemplo. ¿Cuál es la conclusión que hace? Bueno, la conclusión que nos hace, creo que es acertada en este caso, haber tomado esta decisión de reunirlo con los vecinos de los distintos lugares. Ellos plantean la situación de lo que viene a diario, de lo que pasa, distintas cuestiones, resaltamos, nosotros somos receptores de ellos, los planteos que nos hacen. ¿Cómo puede ser tránsito, animales sueltos, problemas delictuales? Pero digamos que no le han hecho grandes reclamos. No, claramente no. Ya hemos estado conformes de que nosotros hemos ido a visitarlo, hemos llegado a las distintas localidades, y lo que a acá valoramos nosotros es que el vecino se haya acercado, que ya sea aquí que plantea realmente las cosas y uno está para escucharlo y para poder resolver situaciones junto con ellos, ¿no? ¿Cuál es la próxima visita? La próxima visita es el martes próximo en la localidad de Espiga. Así que a las 9 de la mañana me están en Espiga el martes, juntamente con el comisario de la Artigas. Ya está noticiado el señor delegado municipal. Así que bueno, esperemos que la gente de la localidad de Espiga se acerque y mantengamos una buena charla.